Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelve a caer sobre la piel de que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad que va creciendo con la niebla de este invierno, que no puedo resistir. Perdiéndose.